La nota, en realidad, lo que hace es, justamente el autor de la ordenanza es Diego Santos, él conoce la norma. La nota establece que la representante del Poder Ejecutivo en esa mesa es la Secretaría de Desarrollo Humano, con lo cual es la que tiene la potestad, la facultad de gestionar y articular desde la mesa con el resto de los actores y con el Poder Ejecutivo Municipal. En lo que respecta con asistencia alimentaria, no solamente a raíz de la emergencia, sino de todo lo que interviene la Secretaría de Desarrollo Humano con asistencia desde ese lugar, a lo largo del año fueron alrededor de 7 millones de pesos. Seguramente por la etapa en que estamos todavía ejecutando el presupuesto, se puede reasignar partidas y sobre todo viendo Américo que viene fin de año y que generalmente en fin de año se refuerzan algunos aspectos que tienen que tener con ese fortalecimiento. La Secretaría de Desarrollo Humano está coordinando y articulando especialmente con la CETEP, así que es ella quien coordina y gestiona. Si hay que reformular el presupuesto y hay que inyectarle más, se tomará la decisión y se evaluará en conjunto con esa mesa, ¿no? Pero es decir, esa posibilidad existe, ¿no? Siempre existe en los presupuestos de los estados reasignar partidas y tomar esa decisión. Sí se tiene que hacer en forma articulada con la mesa. Por eso digo que principalmente la CETEP y los otros referentes sociales están en diálogo permanente, diario, con la secretaria y con todo el equipo que María Eugenia Rodríguez conduce, así que saldrá de esas discusiones los cambios que tengan que ver con el presupuesto. Y otra cosa, Américo, yo la otra vez también lo hablaba con vos y con otros colegas tuyos. Hasta el 30 de noviembre está en tiempo para elevar el nuevo presupuesto, que lo va a hacer y lo va a definir también la nueva administración. Estamos en un gobierno de transición, con lo cual la mesa también deberá coordinar y articular con la nueva administración y con los otros organismos de gobierno. Bueno, otro tema que tiene que ver con una reunión que tenemos entendido mantuvo ayer con docentes del área de deportes del municipio. Primero consultarle, ¿ha renunciado la subsecretaria de deportes? Y segundo, ¿qué es lo que han planteado? Porque tenemos entendido que tiene algún inconveniente para poder rendir el pase a planta, los docentes concretamente. A ver, en realidad no hay complejidad con el tema del pase a planta. Recordemos que los contratados ingresados antes de diciembre del 2018 al municipio de Viedma están en condiciones de pasar a planta. Una cosa es estar a condición de rendir y de pasar todos los filtros y el proceso. Hay una cuestión histórica de hace más de 10 años, te diría, Américo, que tiene que ver con las adecuaciones de los tiempos y las horas que se comparten profesores, docentes de cultura y de deportes con la provincia. Nosotros estamos tratando de adecuarlos o de reformular, pero para adelante. Hay muchas cosas que se tienen que cambiar vía ordenanza, que lo que queremos hacerlo es que quede para lo que viene. Es imprescindible que la gestión que viene tenga un diagnóstico área por área. En el caso de deportes, pretender cambiar realidades de 10 años en 30 días no tiene sentido. Lo que queremos es preservar el laburo de la gente, los empleados, de los hombres y mujeres, sobre todo del área de deporte, que hacen un trabajo invalorable todos los días en las distintas actividades. Se viene la maratón de estilo, viene por primera vez un panamericano a la ciudad, está todo el cierre de las disciplinas. Me agarran una época donde yo estoy revalorando mucho el trabajo municipal y sobre todo en un contexto de pase a planta, donde 122 trabajadores, hombres y mujeres, van a tener estabilidad en un contexto de crisis, en un contexto complejo, van a tener la posibilidad de tener una estabilidad laboral y que no lo va a requerir al municipio mayor y gasto, porque son sueldos que ya se están pagando. Todo esto del pasaplanta, todo esto de la adecuación, como bien decís, con la reunión de los profesores en deportes, se hace en forma coordinada con el gremio, se hace en forma coordinada con los coordinadores de cada área, así que poniendo todo el esfuerzo municipal de aquí al 10 para terminar de cumplir con el mandato. ¿El inconveniente específico con qué tiene que ver? ¿Con qué debe renunciar ahora que están dando las escuelas? Hay algunas complicaciones en cuanto a compatibilidades de normativas. La normativa provincial establece que la hora cátedra es de 40 minutos, cuando la de Viedma es de una hora, con lo cual tenemos que adecuar una norma provincial con una norma local que en algún punto chocan, y eso es de hace un tiempo largo, y lo que queremos hacer es dejarlo reformulado, pero seguramente va a ser en la próxima gestión a partir de marzo, abril, con el inicio de sesiones ordinarias del Consejo Deliberante nuevo, que se trabaje para adecuar eso. ¿Y ahora? Mientras tanto no se va a modificar la situación de los trabajadores de deporte, no se va a afectar en ningún sentido. ¿El pase a planta tampoco se afecta? El pase a planta para nada. Uh-huh. Bueno, aprovecho y le consulto por otra cuestión. Tenemos entendido que hay una solicitud de las empresas de transporte urbano de pasajeros para evaluar la tarifa de colectivos. Bien, el pedido se radica en virtud de que la ordenanza establece que la revisión se hace en el mes de mayo y en el mes de octubre, sí. Este mes que ya pasó. La revisión tiene que ver con la actualización de los costos, lo de siempre, la actualización de combustible, los insumos básicos para el funcionamiento del transporte. El Consejo Deliberante está facultado a hacer esa revisión. Hubo un rechazo por parte del Consejo, con lo cual por ordenanza, casi automático, el Poder Ejecutivo está en condiciones de darle hasta un 8%, cuestión que se evaluará en los próximos días. ¿Es posible entonces que ese 8% se aplique antes de fin de año? Sí, porque es casi automático, como lo establece la ordenanza, que con el rechazo el Ejecutivo está facultado a hacerlo hasta un 8%. Uh-huh. ¿Y lo van a hacer ustedes? Estamos volando. Uh-huh. ¿Se reúnen el martes con...? El martes a media mañana, la segunda reunión con los trabajadores, con los representantes de los gremios, en la mesa de la función pública. Era lo que había sido pautado en el mes de agosto en la mesa de la función pública. Se determinó que el 29 de octubre se reabría la paritaria, fue el 29, ni más ni menos. Bueno, los gremios vinieron con el pedido de actualización y reformulación de lo que tiene que ver con el bono fin de año. Estamos evaluando y haremos una propuesta formal la semana que viene. Una actualización, reformulación del bono implica aumentar ese es el pedido que hizo expresamente los gremios. ¿Con algún número en particular, no? No, uno de los gremios, no, solamente actualización. Lo mismo para el salario.